los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy, martes 13 de septiembre de 2016, a las 4 y 3 minutos de la tarde, le damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Como todos los días, en una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente, a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa hoy, una estrella, Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción del programa, el ADECO del ARS, Neomar Hernández, y el ADECO del MIR, Daniel Lara. Grato recordarles también que pueden vernos a través de www.rcr.tv. Afortunadamente, esta es la radio que se ve. Si nos quieren escuchar en diferido, pueden hacerlo a través de aycaracha.com, tuguarapo.com y venezuelaalpunto.com. Bueno, y además de lacabilla.com, portales al servicio de la democracia que gentilmente reproducen todas nuestras emisiones en diferido. Ya lo sé, me han dicho que el programa de ayer no está colgado en ninguna de las páginas. No teníamos registro hasta ahorita del programa. Yo voy a tratar de solventar eso, lo vamos a solventar ahorita, a la salida de esta emisión. Y vamos a tratar de colgar a la brevedad posible en la web ese programa del día de ayer junto a nuestro amigo, el exfuncionario del BCB, Orlando Zamora. Estuvo muy interesante hablando sobre economía. Bien, si quieren participar con nosotros, pueden hacerlo a través de @RCR750, @RCR750. También ponemos a su disposición la cuenta de Twitter y de Instagram del programa, que es @YAsínosVa. Si usted quiere escribirle a Daniel, puede hacerlo a través de @DelaraF. Y si quiere comunicarse directamente con Neomar Hernández, puede hacerlo a su cuenta personal de Twitter, @NeoAdolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación de esta emisora en todos sus programas es el sistema Dilo, enviando un mensaje desde su celular al número 3456-3456. Indicándonos su nombre, leeremos su mensaje al aire. Eso tiene un costo de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. De la misma manera, tenemos que decirles que a través de nuestra cuenta en Facebook, Y Así Nos Va, nuestra página de Facebook, Y Así Nos Va es nuestra página de Facebook. Usted entre allí, dele me gusta a nuestra página de Facebook y podrá comunicarse con nosotros a través de la mensajería del Facebook. En vivo, ese Facebook es atendido por nosotros mismos, igual que el Instagram, igual que el Twitter. Nosotros estamos directamente manejando esas cuentas. Tenemos que agradecerle a la gente de Radio Latina en Cantaura. Radio Latina en Cantaura retransmite este programa para el Oriente Venezolano y Radio Broyeros en Coro para el Occidente. Muchísimas gracias a ellos. Y a propósito de las redes sociales, es necesario aclararles algo. Las redes sociales del programa son @YAsínosVa en Twitter y en Instagram y así nos va en Facebook. Nosotros allí interactuamos con todos. Por supuesto, siempre y cuando se mantenga todo en el nivel de respeto hacia los moderadores del programa y hacia los demás oyentes que por allí participen. Sin embargo, nosotros en particular, en nuestras redes sociales personales, porque siempre se quejan, oye, que Neomar no me sigue en Twitter, oye, que te invité al Facebook y no me aceptaste, oye, que Daniel me bloqueó en Twitter. Esas son nuestras cuentas personales. En nuestras cuentas personales muchas veces, por lo menos yo en el caso de mi Facebook, yo solamente tengo a mi familia y a mis amigos más cercanos. Me pasa igual, sí. Y Neomar, en el caso de Twitter, él es muy poco sigue a la gente porque le pone nervioso estar siguiendo No, tanta gente. porque no, tiene una razón muy básica. A ver. Y tiene que ver con que si tengo tanta gente, después es muy difícil leer algo, ¿no? No es por mal, no es porque yo no Ah. quisiera seguir ni porque yo me la tiro de divo y quiero tener 20.000 Ah, seguidores. pero yo lo hago muy sencillo, yo armo listas. Claro, pero me cuesta lo de las listas, me cuesta entonces saber cuál lista leer. Y entonces yo digo, bueno, Está no, bien, pues. sigo determinadas cosas. De hecho, no sigo muy pocas Bueno, personas. pero esa es tu Sí, cuenta personal. Tú no, puedes hacer pero con tu cuenta personal lo que tú pero quieras. no, no, Daniel, pero si sí pasa algo. A mí muy poco bloqueo gente, no tengo gente bloqueada. Y lo que sí hago siempre, o trato de hacerlo, porque el tiempo también es finito y uno no tiene todo el que deseara para hacer todo lo que necesita a lo largo del día, es responderle. Yo le respondo a todo el mundo y trato de aclarar las dudas que haya. Trato. A veces hay cosas que sí se quedan, pero bueno, yo trato en la medida de lo posible. Bueno, yo, por supuesto, en mis redes sociales, yo trato de seguir a las personas que escriben cosas que me parecen interesantes. Trato de responder a la gran cantidad de personas que nos escriben. A las personas que me insultan las bloqueo, simplemente, Yo porque a no. veces los dejo, yo No, no. no, no, yo sí los bloqueo porque a mí me parece que es una norma básica de respeto, que si usted quiere intercambiar conmigo, hacer un debate o un diálogo, usted puede tranquilamente hacerlo. Ahora, si me viene a insultar, faltarme el respeto, yo lo bloqueo por una razón básica de profilaxia digital, que yo aplico tranquilamente. Entonces, pero en las cuentas del programa, a menos que se pongan también unos laboratorios, unos locos, allá está escribiendo a lo loco, se les bloquea o por lo menos se les deja en mute para que no nos intervengan el timeline a la hora de que los otros oyentes que si quieren participar en el programa estén haciendo sus aportes en vivo. Pero, Esto no Neomar, es una clase de Twitter no, ni de no. redes sociales, entonces vamos al No, grano. es una aclaratoria porque había muchísima gente haciéndome esas aclaratorias con Sí. respecto a nuestras cuentas personales y yo creo que era necesario Está hacerlo. bien. Ahora, Neomar, quisiera preguntarte, Sí. ¿cómo te fue hoy en la fiesta aniversario de tu partido Acción Bueno, Democrática? tú sabrás mejor que No, yo. ¿cómo te fue? Te estoy preguntando. No No, lo, no me no, empieces a guabinear no porque te pude. pones, andas más guabinoso que nunca cuando uno te hace una No, pregunta, ¿vale? no. Contesta, No, ¿vale? no, ¿Cómo Wabi. te fue hoy cuando saludaste a tu líder, Henry Ramos Alup? Mira, Ayup. no pude ir, a pesar de que estaba muy cerca, porque tú sabes que estuvimos aquí desde el mediodía, ¿no? Cumpliendo, no, nosotros no estamos cumpliendo nada, porque uno cumple las cosas cuando es por obligación. Estábamos con el mayor gusto posible aquí en compañía. Primero estuviste tú, me dijeron que estuviste con Marisela y con José Manuel. Te metiste un ratito en el programa en Hoy No Es Un Día Cualquiera. Y después atendimos la invitación de Thaís, que tan amablemente, como ella lo ha dicho, ella primero invitada de nuestro programa y ahora nosotros en su versión de invitados dentro de Buen Provecho y pasamos un rato extraordinario. Lo que no sabíamos es que luego de culminar el programa, entonces nos quedamos un ratico más y por, no un ratico, nos quedamos hasta las 2 de la tarde con nuestra amiga María Corina Machado que llegó a hacer su programa como todos los martes en Contigo. Y bueno, ha sido un día que yo siempre, Daniel, a pesar de que creo que tengo como dos o tres aniversarios, quizá por alguna razón, sí, muy personal, que no he asistido a la fiesta de Acción Democrática, es un día que yo siempre celebro, así sea personalmente, con el mayor cariño. Y creo que siempre hay que tenerlo presente, porque son, ya creo, al día de hoy, 75 años. Y es difícil que una cosa que en Venezuela se produce con muy poca frecuencia, como que las instituciones perduren tanto tiempo, sea una realidad con un partido político. Yo esto lo celebro a pesar de las divergencias que pueda tener puntuales con uno que otro dirigente. Porque yo sí creo, Daniel, que los dirigentes son circunstanciales y como a mí sí me permeó la gota aquella de que las instituciones son inmanentes en el tiempo y de que los hombres pasan, como los gobiernos pasan, pero el hambre queda, en este caso no sería los gobiernos pasan, pero el hambre queda, sino que los hombres pasan y las instituciones quedan. Entonces yo creo que Acción Democrática, con todos sus problemas, con todas sus fallas, tiene un balance interesante que hacer a la hora que corresponda hablar de la política y de los partidos políticos en Venezuela. Y bueno, yo eso siempre lo celebro. Hoy no estuve como no he estado en creo que las dos anteriores. La última que fui creo que fue en 2013. Pero bueno, siempre sí, con el sentido de que no estoy militando en otro partido. Yo soy simpatizante de Acción Democrática. Por supuesto, en este tiempo donde me ha. Militante. No, porque fíjate, me he alejado un poco tanto de la militancia porque yo no Militante. estoy haciendo labores de activismo. Entonces el militante tiene que ir a sus organizaciones, Hoy ¿no? Henry Ramos Alup ha dicho A que ver. un militante de Acción Democrática que no defienda a su partido, que se vaya. Bueno. Por lo tanto, yo le digo a usted que deje de decir que usted es simpatizante. Porque el partido estatutariamente tiene unos escalafones. Sí. Está el simpatizante, el militante, el activista, el dirigente. Usted no puede decir que usted es simpatizante porque usted fue dirigente de Acción Democrática, bueno, en la seccional Caracas. Si usted vuelve a decir aquí que usted es simpatizante, usted está violando los estatutos, compañero. Y yo le voy a pedir a usted que me entregue su carnet y que se separe el partido. Tengo le el carnet todavía, con el mayor cariño. Yo tengo mi carnet, sí. Yo tengo mi carnet del partido. Pero ¿qué sucede, Daniel? Yo esto, y es bueno que tú... Pero tú estás despechado hoy, chico. No. Yo te siento hablando como con sentimiento, sí, claro, de lejanía de Acción Democrática. No, tú no te has ido de ADE, tú sigues siendo ADECO. No, porque sería una... De verdad no veo las razones para irme a otro partido, pero sí sucede algo, Daniel. Yo creo que esto no es un tema de AD, ni siquiera de los demás partidos tampoco, sino es un tema de la política venezolana. Yo siento que hay situaciones o revisiones que uno hace y que uno, digamos, camina en el tiempo, que tienen que ver inclusive con las formas de ver la política y las cosmovisiones, si se puede decir así, o sea, los planteamientos que hay sobre, por ejemplo, cómo manejar la economía del país, que a mí me han despertado muchas, digamos, dudas a veces. Y nuevas formas de ver la cosa. Por ejemplo, yo creo que AD tiene que replantearse esto del Partido Socialdemócrata, porque ¿de qué ha servido que Acción Democrática sea integrante del Internacional Socialista? Donde sí, muchos compañeros, si se quiere decir así, del Internacional Socialista a nivel mundial han tenido una posición valiente, pero como eso ha sido una realidad, también ha sido una realidad de que muchos partidos se han hecho de oídos sordos de lo que acá ocurre y se han hecho los ciegos también de lo que acá ocurre. ¿Estás diciendo que Acción Democrática debe dejar de ser un partido socialdemócrata? No sé, porque fíjate que Rómulo Betancourt no pensó en Acción Democrática como un partido socialdemócrata. ¿Ah, no? Era otra cosa. Y de hecho, hay gente que te dice, yo no soy socialdemócrata nada, yo lo que soy es ADECO. Y yo creo que eso también me engloba a mí un poco, porque... Yo creo que Venezuela tiene que caminar hacia nuevas posiciones en cuanto al manejo de la relación Estado-ciudadano, y eso tiene que ver, por supuesto, con el manejo de la economía. Y por supuesto que AD puede tener un papel fundamental en eso, revisar esos postulados. Ya este no es el país, y esto completando un poco lo que nos preguntaba Thaís en su programa del mediodía, ya este no es el país de Venezuela Política y Petróleo, este no es el país que dibujó Betancourt. Y no lo es, gracias a Dios, o gracias a la acción de unos hombres, precisamente que modificaron y transformaron esa realidad. Ya la Venezuela latifundista, la Venezuela donde las compañías petroleras usufructuaban todo lo que tenía que ver con el erario público acá, eso ha cambiado, hay unas nuevas realidades, aquí hay unos nuevos imperialismos, hay unas nuevas relaciones mundiales, por ejemplo con la aparición de China y Rusia en el mapa, como ahora países como capitalistas, entonces esto es distinto. Yo creo que aquí lo que toque, lo que corresponde, lo que procede, en lo sucesivo, es que se invente. ¿Qué hizo Betancourt, Daniel, en el 28? ¿Y qué hizo en los años subsiguientes, cuando en los 30 escribe el plan de Barranquilla, o cuando luego elabora el programa doctrinario de Acción Democrática? No él, todo lo que lo acompañaban, porque era un conjunto de hombres. Inventar, eso sí, con mucho sentido de la responsabilidad y del arrojo. Entonces, el mensaje que yo creo que debe ser fundamental esta hora, tanto en AD como en los demás partidos, es que el cielo es el límite y que aquí hay que plantearse nuevos modos de conducir la política en Venezuela. Que eso no está asociado estrictamente con el tema de la edad, que a veces dicen, no, la nueva política es porque sean más jóvenes. No, son nuevos discursos, nuevas formas, por ejemplo, de manejar la industria petrolera, todo esto, sin prurito, sin caer en esa cosa chabacana del chavismo de que el que plantee que se deba privatizar una que otra área de la economía, es un tipo que está imbricado del pensamiento neoliberal, ni mucho. Eso son tonterías, eso son pamplinadas que ya están descolocadas en el tiempo. Entonces, ese es un poco el sentimiento que sí yo tengo encontrado, ¿no? Con esa vieja D, la D de toda la vida, y lo que corresponde hacer en lo sucesivo. Pero yo reconozco ese legado, Daniel, y yo me enorgullezco de él. Cada vez que yo lo sobre Betancourt, acabo de terminar, por cierto, el libro de nuestro amigo el doctor Carrera Dama, el libro Rómulo Histórico, que es un ladrillo, porque es un libro larguísimo. Pues no es un ladrillo por lo fastidioso, sino por lo largo que es ese libro, pero cada página era para mirar más a Betancourt, un hombre que, como dice Carrera, tenía sentido histórico. Yo creo que es hora de que nuestros dirigentes sepan eso también, que tienen que tener sentido histórico, de trascendencia en el tiempo, de que no es que ellos están haciendo esto ahorita, no, de que es que lo que hagan ahorita va a significar mucho en el futuro de este país y que tienen una enorme responsabilidad sobre los hombros. Lo que pasa es que hay dirigentes que pareciera que no les gusta leer la historia, pero hablando de historia, ajá, y hablando de Acción Democrática y hablando de Rómulo Betancourt, porque tú estás demasiado adecuado, yo te pido por favor, esto es un programa amplio, esto no es un órgano oficial de Acción Democrática. Yo estoy de acuerdo contigo. Tú aquí viniste aquí a puro hablar de Acción Democrática. Bueno, porque es el aniversario. Bueno, pero no se te ven las costuras blancas aquí hablando de AD permanentemente. Pero hablando de Acción Democrática y hablando, por supuesto, todo en broma, yo, por supuesto, yo, no voy a, yo sí soy absoluto y completamente adeco, yo no tengo problema en reconocerlo. Y además de eso, tengo todos mis. Soy tan adeco que cuestiono a Ramón Jalú, cosa que muy pocos adecos hacen. Porque mire que hay que ser adeco de verdad para hacer autocrítica dentro de Acción Democrática, porque el que no es adeco de verdad no hace autocrítica. El que no es adeco de verdad le molesta hacer crítica. Pero fíjense, hoy vino y tuvo la deferencia de hacerse presente, casualmente hoy, un día de aniversario del partido, el coordinador académico de la Fundación Rómulo Betancourt, el amigo Iván Castro Delgado, al cual le agradezco muchísimo por haberse tomado la molestia de acercarse hasta acá, para, en principio, regalarnos un libro, que le agradezco muchísimo porque quien regala un libro regala vida. Es el último tomo de la serie antológica Historia Contemporánea de Venezuela de la Fundación Rómulo Betancourt, y su autor es precisamente el doctor Germán Carrera Damas. El libro se llama Continuidad y Ruptura en la Historia Contemporánea de Venezuela. Y aquí Germán Carrera Damas, que es doctor en historia, ha sido invitado acá, fue director de la Escuela de la Historia, embajador, etcétera, hace, por supuesto, un paso por todo lo que ha sido el régimen militar militarista agazapado tras el militarismo bolivarianismo formulado como ideología de reemplazo. Lo hace Carrera Damas en este libro. Pero además de eso, nos deja una invitación, porque resulta ser que la Fundación Rómulo Betancourt hace unos diplomados de historia contemporánea de Venezuela. Y el próximo diplomado, el séptimo diplomado de historia contemporánea de Venezuela, va a tener lugar del 1 de octubre del 2016 al 10 de junio del 2017. Un diplomado como de un semestre académico Sí, completo, o claro. quizás un poquito más. Ese diplomado cuenta con personas, voy a nombrar algunas de las personas que sirven de conferencistas. Diplomado que sea los días sábados exclusivamente. Ahí van a estar Digna de Jesús Rivas, Naudi Suárez, Germán Carrera Damas, nuestra respetada profesora Elena Plaza, nuestro querido profesor Tomás Estraca, Antonio García Ponce, que de los hermanos García Ponce creo que es el único que sobrevive, Sí. porque Servando García Ponce y Guillermo García Ponce ya fallecieron. Pero Antonio García Ponce, yo le tengo mucho respeto, ojalá podamos conversar con él pronto acá, porque Antonio García Ponce tiene un libro muy bueno que se llama Adiós a las izquierdas, donde hace toda una revisión de lo que significa abandonar las tesis comunistas y entender mejor la democracia. Sócrates Ramírez, que es un joven Prometedor, sí. prometedor de las nuevas generaciones de historiadores de Venezuela, Guillermo Tell Abeledo, nuestro querido amigo Guillermo Tell Abeledo, Mirela Quero, Naudi Suárez y por supuesto Germán Carrera Damas. Este diplomado, por supuesto, tiene en la en Fundación Rómulo Betancourt, por supuesto, tiene un costo, que es un costo bastante accesible para hacer un diplomado. Y por supuesto, ustedes pueden, quien quiera formar parte de este diplomado, puede comunicarse a través del correo electrónico diplomado HCV de Venezuela, diplomado HCV arroba gmail.com. Vamos a tratar de tener la semana que viene a uno de los profesores de este diplomado para que converse con Yo soy nosotros. egresado del Tú eres diplomado. egresado de ese Creo que es diplomado. el primero o del Mi segundo. hermano también es egresado de ese Eso se diplomado. dicta y es enorme la carga que tiene cuando lo dictan, porque, o sea, la carga simbólica, porque se dicta la Fundación Rómulo Betancourt, es la casa donde vivió Rómulo En Betancourt, Pacairigua. Pacairigua, allá arriba en Altamira. Qué Entonces, bien. está perfectamente conservada todavía, Sí, y no su había, no sala ha sido dispuesta. está, han cuidado todo el mobiliario y todas esas Su cosas. sala ha sido dispuesta No han para. dañado nada ahí Bueno, nunca, jamás. está No conservada. pregunto, ¿no? No sé si ustedes La saben, ¿no? sala es la sala de clases. Se cuida Entonces, bien, ¿no? yo La de casa. verdad que fue una bonita experiencia cuando estuve allí. Yo les recomiendo a todos los que estén interesados en la historia de Venezuela en acercarse y en iniciar ese Bueno, diplomado. yo nos vamos a ir al corte comercial, pero antes de irnos al corte comercial, yo quiero felicitar a varios adecos recordando la frase de Rómulo Betancourt, de que adeco es adeco hasta que se muere. Es decir, usted podrá hacer y decir lo que usted quiera, pero adeco es adeco hasta que se muere. En tal sentido, yo quiero felicitar hoy, en el 75 aniversario de la Acción Democrática, a Aristóbulo Istúriz, a María Cristina Iglesias, a Ángel Medina, a Alfonso Marquina, a Omar Barbosa, a Juan Requesens, a Manuel Vicente Román. Mira, un gentío, Daniel. Y a tantos otros. Pareciera a veces que hay más adecos afuera que adentro de la Acción Democrática. Pero recuerden a Rómulo, adeco es adeco hasta que se muere. Entonces vamos a ir al corte comercial y al regreso, bueno, hoy es martes de los presos políticos y vamos a tener vía telefónica a la hermana de Braulio Jatar Alonso, preso político de este gobierno. Vamos a tener vía telefónica a Ana Julia Jatar. Vamos y venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tras la difusión de los hechos de Villarrosa en la isla de Margarita, la difusión de los hechos, fue puesto tras las rejas el periodista Braulio Jatar Alonso, simplemente por eso, por difundir lo que allí ocurría. Hoy tenemos en la línea telefónica a su hermana Ana Julia Jatar, a quien saludamos desde esta hora, Neomar Hernández, quien le habla, y Daniel Lara, desde Radio Caracas Radio, y queríamos saber cómo avanza el caso de su hermano. Buenas tardes, Ana Julia. Buenas tardes, Neomar. Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por este contacto para que la gente se entere un poco de todas las violaciones a los derechos a los que ha estado sometido mi hermano. Uh-huh. Bueno, finalmente pudimos constatar que mi hermano, en efecto, está en la cárcel 26 de julio en el estado Guárico, cerca uh-huh. de San Juan de los Morros. Uh-huh. Mi hermano fue trasladado intempestivamente del lugar de reclusión en Nueva Esparta, luego, como tú bien dijiste, de haber sido prácticamente que secuestrado uh-huh. por dos camionetas del SEBIN el sábado 3 de septiembre, justo después de la noche de que él transmitiera el cacerolazo de Villarrosa uh-huh. y desapareciera, porque pasamos 12 horas sin saber dónde estaba. Sí. De allí pues lo dejaron recluido en el SEBIN, lo están acusando de legitimación de capitales, de incitación, o sea, de usar esos fondos para promover actos de terrorismo, etcétera, etcétera. Nosotros estábamos en el proceso de enfrentar esos cargos cuando el día sábado pasado, cuando mi cuñada le va a llevar el desayuno al lugar de reclusión en el SEBIN, se entera de que mi hermano ha sido transferido. ¿A dónde? No se sabía, no nos dijeron, nos dieron que quizás a San Juan de los Morros. Lo cierto es que pedimos la orden de traslado, nunca apareció. Al día de hoy no sabemos dónde está esa orden de traslado, no nos dejan ver el expediente. No hemos visto a mi hermano, lo único que sabemos es que le permitieron hacer una llamada telefónica muy corta a su esposa, en la cual él finalmente nos dijo que en efecto se encontraba en esa cárcel horrible del 26 de julio en San Juan de los Morros, donde le cortaron el pelo, le pusieron un uniforme y lo tienen totalmente aislado. Esa es la situación y te imaginarás cómo está la familia, cómo nos sentimos todos. Y claro, esto es una tragedia de nuestra familia, pero lo que pasa es que esta tragedia de la familia Jatar es una tragedia que está multiplicada en tragedia de muchas familias con las cuales hemos estado obviamente sintonizadas y unidas, porque en Venezuela hay más de 90 presos políticos y este es un preso político más. Braulio es el preso político según foro penal, el preso político número 95 que se encuentra ahorita las rejas en Venezuela. Así que esto es una tragedia familiar, pero también una tragedia de país. Claro, claro. Eso es lo que entristece a uno más aún. Ahora, estamos conversando con Ana Julia Jatar. Ella es hermana del editor de Reporte Confidencial, Braulio Jatar, preso político de este gobierno. Ahora, estimada Ana Julia, hoy para nosotros, como es mi caso, los que somos militantes de Acción Democrática, es un día especial porque hoy se cumple 75 años de la Fundación de Acción Democrática. Poca gente recuerda, poca gente sabe que el padre de los Jatar que hoy conocemos, de Braulio Jatar Alonso y Ana Julia Jatar, son hijos de Braulio Jatar Dotti, que fue uno de los fundadores de Acción Democrática. Correcto. Y al cual su papá tenía el carnet, ¿sí?, número 13 de Acción Democrática. Bueno, ya uno de los fundadores. Y ya estamos hablando de que, inclusive, si no recuerdo mal, estuvo en el mitin fundacional del partido del año 41 y todo lo demás. Correcto. Fue uno de los oradores. Él habló en nombre de la juventud. Era uno de los jóvenes del partido del año 41. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos en este momento una situación histórica en la que volvemos a tener presos políticos, en la que otra vez hay un Jatar preso o perseguido, y otra vez tenemos una situación en la que la causa común que nos termina uniendo y nos termina unificando en medio de una oposición a un régimen como este, y como fue aquel régimen también, es la causa de los presos políticos. Nosotros vamos a, yo entiendo, usted hablaba de que es un tema familiar, porque es la familia Jatar, obviamente, pero caramba, pareciera que la historia como que se está repitiendo entonces y ensañándose con las mismas familias ahora. Totalmente, totalmente, y bueno, te agradezco mucho esto, porque este comentario, porque en efecto nosotros hemos sentido la tragedia de los presos políticos. Mire, yo les digo, yo he tenido en mi casa en Boston, mira, cuando mi padre sufrió el exilio de Pérez Jiménez en Chile, y por eso es que Braulio Jatar Alonso, mi hermano, nace en Chile, al igual que nació mi hermano Antonio. Mi padre sufrió cárcel y sufrió 10 años de exilio por la dictadura de Pérez Jiménez. Entonces, la razón por la cual también el gobierno chileno se ha expresado su preocupación, lo ha hecho de una manera contundente, es por lo que tú dices, sí, porque durante décadas la socialdemocracia chilena y la socialdemocracia venezolana se han ayudado en momentos de dictadura y momentos de persecución, exilio y presos. Cuando mi papá estuvo exilado en Chile y nació Antonio y Braulio, allí desarrolló nexos con la socialdemocracia chilena. Pues luego, cuando mi padre regresa a Venezuela, que es senador por el Partido Acción Democrática, y Chile sufre la dictadura de Pinochet, mi padre se preocupa por el bienestar de sus amigos socialdemócratas que están siendo perseguidos, y muchos de ellos logran escaparse a Venezuela bajo, la protección del Partido Acción Democrática y bajo el liderazgo, pues, en ese momento, de mi papá, que era amigo de estas personas. Sí. O sea que esto es una lucha, como tú bien dices, de décadas en América Latina. Y nuevamente, pues, nos encontramos en una situación que me lo dicen los chilenos ahora. Me dicen, yo he hablado con muchos de ellos. ¿Sabes que el caso de Braulio ha despertado este interés en Chile y ha ayudado mucho a tomar finalmente una actitud firme contra el gobierno de Nicolás Maduro, que ha estado de manera progresiva y siniestra violando los derechos humanos y los derechos políticos de los venezolanos que se atreven a disentir del régimen? Así que tú lo has resumido muy bien. Esto es un problema político, mi hermano es un preso político, y esta es la tercera vez que en esta familia, porque mi abuelo en Cuba sufrió la persecución de Fidel. Entonces ya esto es algo como que uno lleva en la sangre y uno como que ya está preparado y piensa cuándo es que le va a volver a caer a uno esto, ¿no? Ana Julia. Pero aquí estamos, con mucha fuerza. Así es, Ana Julia Jatar, hermana de Braulio Jatar Alonso. Ana Julia, nos queda un minutico, pero en este minuto queremos precisar cuáles son las condiciones actuales de Braulio. Nos has dicho ya que afortunadamente ya han sabido que se encuentra en San Juan de los Morros, pero esto me lleva a mí a pensar que está en compañía de presos comunes, y lo tienen allí como han hecho ya con otros presos políticos en reciente data, que los mezclan con presos comunes. ¿Es esto así? ¿Cómo está conviviendo allí? Si es el caso con esos presos comunes, ¿les han dicho que lo van a dejar visitar? ¿Qué va a pasar allí en los sucesivo? Te explico. No, me dicen que ahí no hay presos comunes. Pero Braulio está aislado, o sea, él no está con nadie. Porque cuando lo que nos han explicado los abogados, que por ejemplo Daniel Ceballos está allí también, nos han explicado que en este penal, como que tú tienes un acto de iniciación. ¿Cuál es el acto de iniciación? Te raspan el pelo, te ponen un uniforme, te humillan. Sí. Y entonces te ponen en aislamiento absoluto 30 días. En esos 30 días, mi hermano no puede recibir visitas, sino del abogado. A ella hoy le negaron la visita al abogado. Imagínate. O sea, mi familia no lo puede ir a ver en 30 días. No puede hablar por teléfono, nada. O sea, mi hermano está en un lugar de reclusión, aislado, con mucho calor, muchos mosquitos. No tenía toalla, un mosquito le compró una toalla. No tenía o sea, supuestamente está comiendo, pero no sé lo que está comiendo. No sé si le dejaron pasar un libro que le mandamos. O sea, es una cárcel dura, es una cárcel dura. Y esta cosa, y me perdonas que me altere, pero esta cosa de que los humillan raspándoles el pelo y poniéndoles un uniforme, y lo que me dicen es que en la gran mayoría de estas cárceles, en la mañana los despiertan a las 6 de la mañana, y tienen que cantar el himno nacional y tienen que decir viva Chávez y viva la revolución. Sí. O sea que esto es un régimen verdaderamente denigrante, que perverso, como tú bien dijiste al principio, pensábamos que habíamos superado hace 40 años, pero haber regresado con una gran maldad y una gran fuerza, y tenemos que salir de esto, tenemos que salir de esto, porque Venezuela se ha convertido en la vergüenza de este gobierno, es la vergüenza del resto del hemisferio. Así es, Ana Julia, pero hay una... Gracias por recordarme que son los 75 años de Acción Democrática, se me ha olvidado. Gracias por recordarme. Gracias a usted por las anécdotas familiares y esa vinculación, pero rápidamente, los pocos segundos que nos quedan, uno escucha estos cuentos que usted nos está diciendo de la forma humillante como están tratando a Braulio Jatar y a los demás presos políticos, y uno no puede hacer otra cosa que recordar los cuentos de nuestros abuelos. Mi abuelo fue preso de Pérez Jiménez, y los cuentos de tantos compañeros de partido que vivieron cosas humillantes también. Y esto es de lo que nos enteramos. Y quién sabe de qué nos enteraremos cuando ellos salgan de la cárcel. Entonces pareciera que nosotros, evidentemente, lo que tenemos que hacer es un esfuerzo nacional por una evolución y salir de regímenes como estos. Más nunca esto puede volver a ocurrir. Eso es correcto. Y que Dios te oiga, y tenemos que seguir luchando, porque no vamos a descansar hasta que no salgamos de este régimen nefasto. Así que, de verdad, gracias por el apoyo, y esperemos que mi hermano, cualquier cosa yo les informo, pero si me preguntan ahora, yo no puedo dormir, ni nadie puede dormir pensando en las condiciones en las que se encuentra, de tremenda tristeza y aislamiento. Claro. Muchas gracias, Ana Julia, por dispensarnos estos minutos. Era Ana Julia Jatar, hermana de Braulio Jatar Alonso, preso político, uno de los últimos de este gobierno, de los de más reciente data. Nosotros vamos a hacer rápidamente el corte comercial y ya venimos con más de ella, así nos va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bueno, hoy está con nosotros un señor que nunca viene para acá. Y se acordó de nosotros. Se acordó de nosotros, el señor Luis Chirino. Bienvenido. Y vino con una gorra de Acción Democrática. Bueno, se me olvidó el ombligo, me lo puse. Está muy bien. Mira, yo estoy de verdad, tengo que decirlo, ¿no? Sinceramente conmovido con el tema, con la conversación que acabamos de tener con Ana Julia Jatar, porque yo me enteré hoy, hace minutos antes de conversar con ella, porque me mandaron una imagen, un compañero de partido, me mandó una imagen con el meeting fundacional de Acción Democrática, un cartel. El Nuevo Circo. Donde, en el Nuevo Circo, donde aparecen los oradores. Entonces aparecen oradores: Rómulo Gallegos, Juan Herrera, doctor Braulio Jatar Dotti, doctor Elisban Solanzola, doctor Leonardo Ruiz Pineda y Rómulo Betancourt. Esos eran los oradores. Hoy miércoles a las 8 de la noche en el Nuevo Circo de Caracas, gran meeting de Acción Democrática. Entonces recordé a Braulio Jatar Dotti. Recordé a Braulio Jatar Dotti y recordé a su hijo, obviamente también preso, y me recordé algunas cosas leídas en el pasado sobre Braulio Jatar Dotti. Por supuesto, su exilio en Chile, donde también fue a tener Lucinchi. En aquel entonces hubo una colonia bien particular de venezolanos y de dirigentes de Acción Democrática que terminaron en Chile. Braulio Jatar Dotti, el origen de sus padres era libanés, junto a otros dirigentes también de origen árabe, sus padres, tenían un grupo dentro de Acción Democrática, y ese grupo se lo daban a llamar el Grupo Mahoma, por una chanza que inventó Gonzalo Barrios, que a su vez tenía un grupo al cual llamaban el Grupo París, porque decían que eran los parisinos, los tipos que los más leídos y todas aquellas cosas. Los elitescos y esas cuestiones. Los del buen comer. Y los del buen comer y buen beber, ¿no? Sí. ¿Sabe? Porque Luchiri no sabe. Pero entonces, fíjate. Luchiri no pasó por todo eso. Bueno, pero entonces tú sabes que esta situación a mí de verdad me parece terrible que familias venezolanas dedicadas a la política, generación tras generación, terminen tras una cárcel por razones políticas. Esto es una cosa espantosa. Se repite la historia. Esto es una cosa espantosa. Uh-huh. O sea, esto lo que te revela es que nosotros estamos negados como nación a evolucionar. Que nosotros tengamos, al padre estuvo preso, el hijo estuvo preso, y entonces el nieto está preso y estuvo exiliado, y persiguen al padre, y persiguieron al hijo, y perseguirán a los nietos. Yo pienso que nosotros tenemos que romper con eso. Y yo sinceramente pienso, y decía ya ayer, en lo dije, por cierto, en mis redes sociales, que los perseguidos y presos políticos de hoy serán los gobernantes mañana. Y de eso deberían estar conscientes verdugos, jueces, fiscales y carceleros. Porque va a ser bien triste, señora Luisa Ortega Díaz, que anda desaparecida, por cierto, no sé dónde andará. Sí. Va a ser bien triste que usted sea protagonista de alguno de los libros, porque ya José Agustín Catalá lamentablemente falleció. Pero alguien dará su papel. Y entonces tendrán que escribir sus memorias, como la de Barretico, memorias de un esbirro y ese tipo de cosas. Eso lo veremos en el futuro. Y que no se crean los que han servido de carceleros humillando a la familia de los presos políticos, que a los niños que han visto cómo les humillan a su mamá y a sus abuelas, se les va a olvidar la cara de ustedes. Y no es una amenaza. Es que no se les va a olvidar, porque es imposible olvidarla. Y es muy difícil que ustedes puedan vivir en un país en el futuro viéndole la cara a los demás sin que uno recuerde que ustedes fueron unos esbirros. Tenemos llamadas telefónicas a esta hora de la tarde, 4:42. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, caballero. Le habla José Ramírez. Hola, José, adelante. Hoy ha sido oyente de ustedes que tienen los programas los sábados, caballero. Una vez le dije que era el mejor de la rutina de Radio Caracas. Gracias. Y todo demuestra que es así. Ustedes dos, uno lo veo un futuro presidente de la República y al otro lo veo un mejor Arturo Ollantieta. Caramba. Bueno, José, gracias, aunque está un poco grande la meta, ¿no? Bueno. Yo seguro tú vas a ser Arturo Ullapietri. Tienes cara de Arturo Ullapietri, ¿te mi parece? Hermano, ¿tienes una estampa? Mi hermano respondería de una forma muy particular a eso, yo no lo voy a hacer. Pero antes de cualquier cosa, tengo que felicitar a dos oyentes consuetudinarios de este programa, que siempre escuchan este programa y que son vecinos míos, y que son adecos, obviamente, que son doña Amada de Marcano, y el señor Arsenio Marcano, margariteños los dos, asimilados guaireños, y yo los felicito porque están hoy cumpliendo años los dos. Fíjate, tú tan adecos son que cumplen años. El día del aniversario de Acción Democrática. Tenemos más llamadas. Un gran saludo y un gran abrazo a los dos en su cumpleaños. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, Carlos Castro de aquí de Charallave. ¿Cómo están ustedes? Hola, Carlos, qué gusto, adelante. Oye, el gusto es el mío porque la verdad es que estamos como los clanes. Para llamar a ustedes. Es difícil, pero qué gratificante cuando se puede. Qué bueno, gracias. Mira, por la paciencia. Sí, yo he estado oyendo estos días el programa de ustedes, lo que me hace que ha sido difícil comunicarse con ustedes, pero muy difícil. No sé si son las líneas a propósito que nos las ponen más lentas, no sé, pero lo importante es que estoy en eso ahorita. Mira, ayer yo vi unos comentarios todo el día, más que todo en el programa de ustedes, los caballeros, compañeros de partido mío, y yo amo este partido más que a mi vida. Yo tengo 60 años recién cumplido, y soy, yo creo que más adecuado que Rómulo, ¿no? Marcando la distancia. En lo que decía el caballero de La Guaira, es verdad, mira, no nos podemos desunir, eso es lo que están buscando, que flaquemos en algún lado, porque esa es la última carta que ellos tienen para que la unidad no llegue al poder y limpiemos de una vez por toda este nuestro glorioso país. Que estamos sufriendo con cola, con medicina y con todo. Y hermano, le voy a decir algo. Personas como ustedes necesitan este país. Personas jóvenes, personas que quieran luchar, porque aunque nosotros queremos luchar, no es la misma fuerza. Los felicito, de verdad, que Dios me los acompañe hasta el fin de esta lucha y después nos acompañará a toda Venezuela, porque necesitamos, de verdad, necesitamos el referéndum que sea este año. Así y si no, de todas maneras ya lo conocemos. No van a durar mucho, no van a durar mucho democráticamente, por supuesto. Y de verdad, mira, se les estima bastante, viva Venezuela, mis hijas se fueron de este país porque de verdad no pudieron más, porque no se consigue comida para sus hijas ni nada, y yo me quedo porque amo a Venezuela. Y bueno, mire, hermano, pa'lante, y no flaqueamos, y unido en la unión podemos vencerlo. Y le queda bien chévere la gorrita a ese compañero de partido que está ahí. Y gordito, con cariño. Siempre. No cambie, oíste, no cambie. Necesitamos gente con esa lengua buena, no venenosa, sino honrada, que dice la verdad, cueste lo que cueste. Perfecto. Caramba, gracias, Carlos, gracias, vale. Honrado por todos esos comentarios. Tenemos una llamada más. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. Se nos cayó la llamada. Se nos cayó la llamada, pero hay muchísimos comentarios antes de irnos al corte. Uh-huh. Aquí nos dice Zafiro. Bueno, pero es que tienen que darnos su nombre para poder participar en el programa. Jorge Ramírez, un gran saludo. Hoy se votaron con el programa con Taís Peñalver. Muchísimas gracias. Gracias. Luis García nos dice, fui a Deco, pero reconozco que por AD nos cayó Chávez y ahora está negociando como negoció con Pérez Jiménez. Mira, que haya negociado con Pérez Jiménez. De la fiesta, Luis, tú no vas a contar si estás negociando. Yo no creo. Negociando. Tenemos aquí a Joaquín Lombardi, que también nos manda saludos, Joaquín. Nos hace llegar su saludo. Uh-huh. Nos dice por acá Oscar Molina en sintonía desde Santa Mónica. Nos dice por acá María Gabriela Freites, oyendo su programa. Desgraciadamente, las historias se repiten cuando no aprendemos de ellas. Yo creo que eso es muy importante. Uh-huh. Por aquí nos dice Raúl Ñemiñane. Saludos, Raúl, del sindicalista del Magisterio en Vargas. Escuchando a Ana Julia Jatar, debe darnos más fuerza para salir a la calle a pelear por la democracia, porque mañana puede ser tú el preso. Yo creo que eso es el mensaje fundamental. Mauricio Merge nos dice, luego de oír a Ana Julia Jatar hablar con ustedes, uno se pregunta, ¿se resuelve realmente esta degeneración y degradación moral con un referendo? No se resuelve con un referendo la degradación moral, pero se comienza a construir la nueva sociedad. Uh-huh. Y yo creo que por ahí hay que empezar. También nos dice, el doctor Rondón protesta. ¿Con qué derecho limitan el libre tránsito por el territorio nacional, por la visita de estos países chulos y dictatoriales? Estoy molesto, Neomar, nos dice el doctor Rondón. También el viejo de la Vega, Río Manzanares, déjame pasar que mi madre enferma me mandó a buscar y se está muriendo de mengua y sin comida y medicinas. Ayúdala, Dios mío, te lo pedimos, dice. Gracias a Ibe Goncalves, a Luis Sandoval, a Milka Rojas, quien nos dice que su papá piensa lo mismo que nosotros, que adecuada de cuenta que se fuera. Y gracias también a Ingrid Irisa y Miguel Ángel, quien nos hace llegar su... Miguel Ángel nos dice, Rómulo Betancourt nació en Guatire, no en Altamira. Nosotros no hemos dicho que haya nacido en Altamira. Vivió en Altamira. Vivió en Altamira. Sus últimos días. En Pacairigua. Vamos al corte comercial y ya venimos. Sí. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Luis Chirino viene de la fiesta. Luis Chirino viene, pero no es la fiesta, el aniversario, porque creo que no se hizo mucha fiesta. No se hizo fiesta, se hizo. Y eso me parece una buena señal. No, eso no fue fiesta. ¿Qué había allí, Luis? Cuéntame. No, es un reencuentro de los adecos. Ajá. Pero algo que ellos no tienen. Mm. Son 75 años, tú lo ves suavecito. Sí. Esto desaparece, panita. Esto no tiene ideales. ¿Tú crees que el chavismo llega a 75 años? ¿Pero dónde está el partido aquel de Pérez Jiménez? Se lanzaron dos veces y después eso quedó planchado. La cruzada cívica nacional. Estos tipos no tienen vida. Ellos van a hacer, ahorita van a hacer una casa nacional del partido de ellos. ¿El PSU? Sí, tú sabes dónde la van a hacer, ¿no? ¿Dónde? En Wall Street. Ah, bueno, muy probablemente. Claro. Sí, sí. Claro, y van a tener la sucursal en otro lado. También. O sea, en los tribunales. En La Haya. Y van a cambiar los fluces por la braga a naranja. Oye, fíjate tú lo siguiente, hablando de fluces y bragas naranjas. Yo estuve leyendo el fin de semana un largo reportaje que hace el portal web del canal Univisión sobre el juicio a los sobrinos de Cilia Flores. ¿Qué se dice? Oye, qué cosa tan espantosa. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué tú sabrás más que yo? ¿Por qué difieren tanto, cambian de defensa? Entiendo que volvieron a cambiar el abogado. Ya no. ¿Qué pasa? Fíjate, la defensa pidió que se hiciera pública las pruebas para ellos rebatirlas. Y al hacerse pública la prueba, ha salido todo ese poco de pruebas y la puede consultar la prensa. Entonces, allí está que todos los tipos metidos en la operación, y esto es delicado porque es muy grave, todos los tipos metidos en la operación. El hombre en silla de ruedas al que llamaban el sentado. Ajá. El tipo de la FARC que les vendió la droga. Y el que les estaba comprando la droga. Todos estaban colaborando con la DEA. Es decir, eran soplones. Estaban todos infiltrados desde el principio. La operación se montó en un poquito más de mes y medio. O sea, mes y medio se monta la operación y descubren, ah, mira, aquí están estos tipos y todo aquello, la forma como ellos controlaban el aeropuerto, cómo sacaron la droga y cómo tenían, y está el video y la foto, de los muchachos agarrando una panela de cocaína, destapándola y probando la pureza de la droga, que era además el 95%. Cuando tú ves una cosa como esa, y cuando ves lo que hablaban, y las aspiraciones del muchacho, Francisco Freitas Flores, decía que él lo que aspiraba era simple y sencillamente hacer $20 millones y retirarse, que es lo que quería, que eso es lo que él quería, que con ese embarque se iban a ganar $500,000 nada más, porque ellos estaban ya empezando. Y los muchachos lo que hicieron fue, bueno, un cántico completo que parecían los niños cantores de Viena. Eso era una cosa que daba vergüenza, la cantidad de barbaridades que los muchachos dijeron. Esos muchachos tenían unos lentes de cuero, porque tuvieron que haberse empatado con los bolichicos. Bueno, con los bolichicos. Ese negocio era más claro, vale, no arriesga. Pero el cuento todo está. Pero es que te voy a decir una cosa. Ajá. Es que debe ser que dentro de la pandilla hay guerra a cuchillo. Uh-huh. Porque ¿cómo te vas a meter tú un negocio de eso? Pero es que ellos lo confesaron. Que tú sabes que si te agarran, te van a reventar y van a botar la llave del candado. Mira, como se dice ahora, te caes literalmente con los kilos. Mira, no. Pero tú te acuerdas, sí, una de las primeras declaraciones, uh-huh, cuando ellos le preguntan, uh-huh, que le dicen, ¿por qué tú con tantas prebendas, tantas prerrogativas que tenías por ser del entorno más, sí, inmediato de la presidencia, tú te pones a meterte en ese negocio? Y tú recuerdas la respuesta de uno de ellos. Es que queríamos demostrar que podíamos tener tanto o más que los que tenía nuestro entorno, porque nos despreciaban. Porque no nos ayudaron. No, y fíjate la otra. Eso es un tetero piche. ¿Por qué? Pero fíjate esto. Resulta ser que esto es una cosa crucial y fundamental en el juicio. Porque va a dar mucho que hablar en los días siguientes. Escúchame bien, esto va a dar mucho que hablar. Que resulta ser que, como todos sabemos, lo que hemos visto series policiales de los Estados Unidos, a ti te leen tus derechos en los Estados Unidos. Tus derechos son, tienes derecho a permanecer en silencio. Si no lo hace, todo lo que diga puede ser usado en su contra. Tiene derecho a llamar a un abogado. Sí. Tiene derecho a ser asistido, tal, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que después que te leen tus derechos, a ti te pueden hacer renunciar a esos derechos, si tú quieres. Dice, queríamos saber si usted renuncia a su derecho a guardar silencio y quiere hacer una declaración inmediatamente. Los muchachos aceptaron y firmaron en el avión donde los llevaban presos. Ellos renunciaron por escrito al derecho a permanecer en silencio y en el avión fueron interrogados por separado. Y a cada uno le sacaron el cuento. Y por supuesto, esos muchachos, en el peor estado de nervios, soltaron a todo el mundo. Hechos pipí encima uno de ellos, ¿ok? Del terror que tenían. Claro, claro. Porque los agarraron infraganti en Haití y todo lo demás. Echan el cuento de por qué empiezan a nombrar gente, empiezan a nombrar, a decir quién era el tío que los ayudaba, quién era el primo que los ayudaba. Y luego dicen que no, que eso, se quieren desdecir. Claro, porque los abogados lo que quieren ahora es anular la declaración que ellos dieron en el avión, diciendo que fue obtenida la declaración bajo coacción. ¿Y qué dice la fiscalía? Que no se puede. No, eso no lo decide la fiscalía, eso lo decide el juzgado. No. Ahora el juez tiene que decidir si ese testimonio que dieron los narcosobrinos en el avión es válido o no, pero sea válido o no sea válido. Vamos a suponer que lo anulen. Están las pruebas, que están los videos y están las fotos de los tipos probando la cocaína. El otro día una periodista dijo que ahí hay unas dos personas que estuvieron condenadas por ese mismo delito, uh-huh, y tuvieron contacto con ellos y esto le dieron caramelo y entonces ahora ellos son también los que los echan para adelante. Sí, hay dos narcotraficantes mexicanos, uh-huh, que están presos y están colaborando porque formaron parte de la trama, uh-huh, pero los otros que eran testigos protegidos de la DEA fueron asesinados. Y resulta ser que eso es un delito federal. El asesinar a un colaborador, a un testigo protegido de la DEA, aunque sea fuera de los Estados Unidos, es un delito federal. ¿Qué hay detrás del asesinato de los testigos en el caso de los narcosobrinos? Bueno, no sabemos. Quieren callar a la gente. ¿Pero quién? Eso es lo que no se sabe. Entonces eso es lo que van a llegar. Entonces en medio de todo esto, ¿por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de todo esto porque, como todos ustedes saben, en 75 años de historia se puede decir cualquier cosa de Acción Democrática, pero no hay ningún narcosobrino, no hay ningún dirigente traficando con droga, no hay ningún dirigente metido en ese tipo de cosas. Y hubo unos escándalos, porque tú te acuerdas que hubo el escándalo este que fue gobernador del Distrito Federal. Es un caso bien puntual. Sí, sí. Ramírez Torres, ¿no? Sí. Que estuvo metido en una cuestión. Y eso fue un caso ejemplarizante, que el tipo lo sacaron al escarnio, lo metieron preso y lo sacaron de todas, sí, partes. Ejemplarizante es el corte que tenemos que hacer. Por un poco de droga metida en unos motores fuera de bordo. No, unas cosas locas. Sí. Bueno, nosotros. Ese negocio, mire, hermano, eso es horripilante. Bueno, Luis. Eso es para salir corriendo, bien. Esto es para salir corriendo, Luis, pero. Vamos pero, a salir corriendo. Porque este programa se acabó. Bueno, y agradecemos a Luis Chirino que nos regaló la visita el día de hoy. El único adeco que nos Luis Chirino hoy. Anda persiguiendo, ¿tú sabes a quién? ¿A quién? A María Corina. Así es la cosa. O sea, amiga, yo, tú sabes que esa me dio muchacha, un beso hoy María Corina. Te tengo fotos. Que te lo mandó Henry. Porque me dijo, Henry te mandó este beso. Por allá hay una foto. Ah, no mira, sé, y no yo sé soy... Yo soy portavoz de muchos saludos. No. Aléjate de mí. Mira, nos vamos por el día de hoy. Hoy en las redes sociales de Yacine Nos Va, en Instagram y en Twitter, la foto que nos tomamos con María Corina entregándome el beso que supuestamente me mandó Henry Ramos. Hay uno que dice Bernabé le mandó a Muchilán. Nos vamos. Se le hinchan los pies. Nos vamos hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.